sobre militancias a alguien que viene como salida de una paleta llena de colores. Hoy estamos en contacto con Dini Calderón. Buenas tardes, Dini, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Saliendo de la hora de la siesta, diría. Saliendo de la hora de la siesta, nuestra propuesta interrumpe, viste, el corazón de la siesta, porque arrancamos a las 3 de la tarde y, claro, te amordazamos un ratito, te ablandamos un poquito las pantuflas, te enderezamos, ya te soltamos de nuevo y como cuando vamos terminando ya la gente queda predispuesta para encarar la tarde a plenitud. No sin antes... Claro, el resto de la jornada, exactamente. No sin antes, Dini, charlar un poquito sobre militancia, sobre distintas cosas y distintos intereses que nos han llevado a un lugar de pertenencia, que son las militancias, digo, por esto de que al final, por más que uno se haya querido hacer el distraído en algún momento, terminamos por nuestros propios intereses militándola, ¿no?, a la vida. Sí. ¿Cómo es el caso de Dini Calderón y si sentiste de movida y a qué edad fue que esto iba a ser así, iba a ser un proceso en el que te ibas a involucrar como en una lucha? A ver, yo cumplo 52 años este año, así que yo hice casi toda mi secundaria durante el proceso. Y el último, digamos, el primer año de democracia, yo estaba en quinto año del colegio secundario. Y ese fue un año muy muy especial para los que estábamos viviendo, para todos, en realidad, todos y todas los que estaban viviendo la vida en ese momento. Porque fue salir de ese momento complejo y horrible que fue el proceso militar y abrir, en el caso nuestro, a la posibilidad de votar por primera vez, bueno, de pensar desde otro lugar. Yo además me había criado en un pueblo muy pequeño, como Hacha, donde no se hablaba demasiado de nada, aunque en mi casa sí. En mi casa mis viejos sí hablaban y algunos amigos que caían a la casa sí hablaban. En mi casa había lugares que, bueno, recuerdo un lugar que estaba tapado y yo en mi ingenuidad de infancia pensaba que en ese lugar lo que había era como ciertas cuestiones de libros o revistas o cosas vinculadas al mundo de los adultos y que por eso no nos dejaban verlas. Y en realidad era un rescate que habían hecho mis tíos maternos que vivían en Buenos Aires y llevaron todo ese material a esconderse en Hacha, digamos, para no deshacerse de él. Entonces había libros, discos, revistas políticas, muchas, en muchos casos marcadas por ellos, ¿viste? Como cuando vos lees un apunte y marcás. Bueno. Entonces... Previo a eso, cuando todavía estábamos en Hacha, cuando afloja después de Malvinas la dictadura, mis viejos deciden abrir ese cajón y entonces se abrió como un mundo de otras cosas. Yo debía tener, no sé, 14 años, suponete, una cosa así. Y bueno, para mí fue fuerte en ese momento. Ahora, después de grande, lo puedo analizar. Pero en ese momento estaba deslumbrada, digamos, con todo eso que aparecía. Y posterior engancho, digamos, ya como a los 16, 17 años, el cambio y el democrático. Y bueno, y enseguida empiezo a estudiar en la universidad. Y entonces, en ese momento de muchísima efervescencia, es lo que me formó en realidad, digamos, como... Si yo tuviera que decir en mi parte militante, digamos, mi formación tiene que ver con haber estado en esa edad, en la transición democrática, con haber tenido los padres que tuve, obviamente. Es como todo un conjunto de cosas lo que te forma como... No sé si exactamente como militante, sino como una observadora crítica de la realidad y bueno, que en algunos momentos de mi vida bueno, manifestado esa mirada de diferentes lugares, ¿no? Claro, y ese punto de vista crítico te ha llevado a manifestarte, a moverte, a involucrarte. O sea que, digamos, este paso a la democracia de la Argentina te dejó como a las puertas de, ¿no? Con esa formación, sí. ¿Qué había en la familia Dini? ¿Mucha política o había...? No era política exactamente, ¿viste? Había como... Pero sí era política, digamos. Había una cuestión fuerte de empatía, digamos, con la gente, sobre todo con los más desfavorecidos, digamos, socialmente. Digamos, mi viejo era un tipo que trataba de igual manera al cuestero del campo como al tipo que cargaba litros y litros de gasoil, que eran los dueños de las grandes extensiones, ¿viste?, en La Pampa. Claro, claro. En ese momento ellos tenían una estación de servicio. Y además había una cuestión de empatía sobre todo, ¿no? Yo recuerdo que nosotras íbamos al campo con él, nosotras hablo de las dos hermanas mayores, y él claramente, mientras íbamos yendo para el campo, que para nosotros era lo mejor que nos podía pasar, que él nos despertara a las 5:30, 6:00 a.m. para ir al campo, él nos iba marcando, bueno, ahora... llegamos, ninguna cara fea si no les gusta el olor del lugar donde entramos, te imaginas, lugares calefaccionados a leña. Claro, ¿no? Claro. El olor típico de la leña, ¿no? Pero a nosotras no era nuestra realidad en ese momento esa. Comen todo lo que les ofrezcan, aceptan todo lo que les brinden, no ponen ninguna cara fea si no les gusta y se comen lo que les den hasta el final, por más que no les guste. Entonces, íbamos con esa instrucción y bueno, para nosotros era maravilloso. Y esas cosas, también, no solo lo que ellos decían, sino lo que ellos hacían, digamos, esa cuestión de estar todo el tiempo ayudando a las personas, todo el tiempo pendiente de la gente que necesitaba cosas, todo el tiempo compartiendo, digámoslo, con otras personas, lo que tenían. Entonces, eso te va como formando como persona, porque para mí en realidad, digamos, el militante tiene que, digamos, alguien que pueda decir que es un militante, si no tiene una cuestión básica de empatía por el otro, digamos, si no tiene como esa capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, digamos, porque todos hemos vivido con realidades diferentes. Y para mí, básicamente, hay una cuestión que es la de poder ponerte en el lugar del otro, digamos, y sentir o empatizar con lo que al otro le está pasando y desde ahí poder accionar, ¿no? Definitivamente. Me parece que eso es lo de mis viejos, ¿no? Claro, claro. Definitivamente, además, con el instructivo de tu papá, ya había una formación sociológica en ciernes, digamos, que te iba a ayudar a tener esa mirada, ¿no?, sobre lo social. Sí, sí. Y después, viste, cuando es todo el traspaso democrático, mi papá era peronista, así que yo he ido con él a... Mi mamá prefería como guardar un segundo plano, digamos, en esa cuestión de la acción más visible en la calle, pero suponete, yo la vi llorar desconsolada cuando fue la guerra de Malvinas, cuando fue la guerra de Irak, por ejemplo. No, ella no había una cuestión de lo humano, digamos, que se manifestaba de otra manera, no en la acción para afuera, sino en esta cuestión, ¿no?, acerca de la incomprensión del rechazo a un mundo violento, ¿no? O sea que de un lado... Pero mi viejo, sí, pero mi viejo, yo he ido con mi viejo, suponete, a marchas, he ido con mi viejo a festejos de ganada de las elecciones, qué sé yo, acompañándolo, bueno. Claro, claro. O sea, de un lado estaba bien lo orgánico de un partido político y del otro lado un cúmulo de humanismos que además también tuvo en su mano genial un curso de vida, digamos, ¿no? Hablando de tu mamá. Un dúo que te ayudó a tener esta mirada. ¿Y qué pasó con tus primeros campos de batalla propios, digamos. ¿Dónde fijaste tus primeros intereses cuando ya te involucraste de pleno en alguna situación? No digamos militancia, porque por ahí la palabra nos aleja, ¿viste?, de esa participación que todos tenemos en la vida, que todos tenemos en la vida, porque finalmente si hay cosas que nos interesan y nos atraviesan, moveremos las patas en ese sentido, más allá de la organicidad, digo, de algún gremio o de algún de alguna pertenencia. ¿Desde cuándo te ves vos por vos misma, ya no acompañando a papá, sino siendo parte de una manifestación? ¿Y cuáles fueron esos intereses, Dini? Y desde el principio de los inicios de yo recuerdo, digamos, bueno, pasa el principio de la democracia, y desde las primeras manifestaciones, marcando el rechazo hacia por ejemplo el tema de la obediencia debida y del punto final a los juicios a los militares. Unas primeras participaciones en listas para los centros de estudiantes. Nosotros teníamos en ese momento acá, estoy hablando de acá de Santa Rosa todavía, un frente que se llamaba Santiago Pampillón, y en homenaje a uno de los estudiantes de Córdoba. Y ahí confluíamos mucha gente de partidos, que ya estaba en partidos, y otros que nos decíamos independientes, y que yo sigo enmarcándome en ese lugar, digamos. Claro. Digamos que no pertenecíamos a ningún partido ni a ninguna organización, pero sí participábamos, ahí en el Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas, en ese momento recuerdo que lo ganamos, gana la lista, y nosotros estábamos en todo lo que era la parte como de prensa, publicábamos una revista, hacíamos entrevistas, con Omar Lobos, me acuerdo, y un montón de eso puntualmente de la revista, te digo, y después un montón de compañeros más, ¿no?, de aquella época. Y recuerdo que cuando me fui a Buenos Aires, también. Sí. Ahora iba a seguir los pasos hacia Buenos Aires. Recuerdo que la Santiago Pampillón también sería el campo de experimentación política, ¿no?, de tantas y tantos que estaban en la universidad en esa época, y eran las primeras flores que veíamos de la democracia, y además sectores muy activos, de mucha actividad, sí. Dini, ¿no? Totalmente. Y además, mirándolo desde acá, ¿viste?, desde la perspectiva que te da el tiempo, era como una especie de ejercicio de tolerancia, ¿no? Porque de construcción muy diversa, porque realmente éramos un grupo diverso, que estaba cruzado también por manifestarnos a través de las cuestiones artísticas, ¿viste? Esa revista tenía mucho de literatura, de caricatura. Después organizábamos un ciclo de cine, organizamos exposiciones. Teníamos siempre como una mirada donde lo artístico entraba, digamos, en el campo de la opinión, ¿no? De cómo nosotros dábamos nuestra opinión. Y esa cuestión de la diversidad, ¿no? De poder trabajar con gente que es diferente, que tenía otras experiencias y que eran más orgánicos, ¿no? Porque pertenecían a, me acuerdo, había gente del Partido Intransigente en ese momento, del Partido Comunista, algunos compañeros. La progresía de aquella época, además, había algunos que todavía no encontraban sus pertenencias, sus partidos, y otros, por supuesto, ya eran un poco más orgánicos. Después, ¿qué pasa, Dini? Con tu viaje a la megápolis, tu viaje, no, tu vida, ¿no? Tu vida a la megápolis. Vos fuiste a estudiar a qué, fuiste, ¿estabas en el IUNA? No, porque todavía no existía. El IUNA, era la vieja Pueyrredón, la Escuela Nacional de Bellas Artes. Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón. Exactamente. Y ahí otra vez, ¿viste? Porque una de las primeras imágenes que yo tengo de la escuela, no habían empezado, o estaban ahí apenas empezando las clases, y tengo, viste, en la memoria, súper fresca, una asamblea enorme en un espacio como de un hall que había en el, que hay todavía en ese edificio, ¿no? Donde, bueno, viste, además era una asamblea grande, yo no había participado acá de asambleas tan grandes, ¿no? Entonces, donde todo el mundo exponía sus puntos de vista, de ahí, bueno, de ahí tengo todavía grandes amigos de aquella época, y además una época compleja, porque yo me fui en el 80 y... Claro, sobre finales de los 80, 88, 89, te vas a encontrar después con la intención del gobierno nacional de Menem de las leyes de obediencia de vida y punto final, una serie pero de... Antes de eso, ¿viste? En esa asamblea, junto con esa cuestión, pero lo tengo como si fuera hoy, entrando a la asamblea, había un tipo vestido de traje, cosa. ¿Te imaginás? En una escuela de arte. Era imposible. Ni los profesores se ponían. Era un servicio de acá a la luna, Dini. Y vos sabés que además el tipo corrió el traje y mostró el arma. Mirá, muy, muy de servicio. A medida que íbamos entrando a la asamblea, el tipo se hacía el gil, corría el traje y mostraba el arma, ¿viste? Y bueno, y en esas condiciones se desarrollaba la asamblea, ¿no? Y ahí, bueno, fue muy fuerte después, cuando nosotros ahí teníamos un grupo de arte callejero que trabajaba con cuestiones políticas, ¿viste? Entonces, inscriptos en una cosa muy muy latinoamericanista, ¿no? Con una cosa muy vinculada al pueblo originario y política a su vez. Y ahí entonces recuerdo, digamos, de algunas acciones que se hicieron la noche previa a la asunción de Menem, por ejemplo, de salidas a pegatinear y qué sé yo, porque nosotros ya sabíamos lo que significaba con Menem, y esas pegatinas eran como vinculadas ya al no al indulto. Claro. Imagínate, antes de que asumiera. Antes de que asumiera, con el eslogan de revolución productiva y salariazo, ya sabíamos, sí, ya era... Era plausible, a pesar de que no éramos tan experimentados, ¿no?, en la cuestión de la democracia, ya sabíamos lo que iba a representar. También es cierto que en esa época, más allá de Menem y del final bastante desastroso de Raúl Alfonsín, era un volver a habitar la democracia medio a tientas, y por ejemplo se militaba el día de la noche de los lápices, la noche de los bastones largos, se hablaba mucho, había un estado asambleario y los jóvenes que queríamos tomar las calles de alguna manera. Bueno, vos en Buenos Aires te acercaste a donde pasillos y asfalto estaban bien, bien calientes, sobre bien todo caliente, en puertas de los 90. Dini, después hay un recorrido de la democracia que es fantástico, más allá de lo desastroso o de lo placentero que nos puedan resultar algunos años. Pero sin lugar a dudas, la Argentina tiene una trayectoria en esto de la democracia y de muchas partes de la ciudadanía involucradas. Yo creo que hoy por hoy, más allá de la mirada esa osca que hay sobre nosotros mismos y que es demasiado crítica a veces, tenemos un capital político sumamente importante y una mirada desarrolladísima sobre la cuestión de los derechos humanos. Esto también es carne en vos. Pero, ¿qué le dirías a una persona que cuestiona o que no cree en las militancias? A ver, primero yo creo en la política. Yo creo que la política en este sentido de ser la herramienta para poder organizar una sociedad, digamos, para poder también de alguna manera soñar, como vos, proyectar una sociedad, proyectar un determinado modelo de sociedad. Yo creo absolutamente en la política, digamos. Yo no soy una descreída, nunca lo fui. No soy una descreída de la política, ¿eh? Entonces, me parece que todos somos políticos, digamos. Todos tenemos acciones políticas, por acción o por omisión, digamos. Entonces, me parece que los espacios de militancia son espacios para poder hacer este desarrollo, digamos, para poder pensar, digamos, no solo porque hemos pasado, digamos, como por momentos de militancia de jugar solo de oposición, ¿viste? De jugar solo a oponernos. Claro. Que está bien y que yo creo que es absolutamente válido. Pero que para muchos, además, parece, y para muchas fueron los primeros pasos también, ¿no? Totalmente. De creer del sistema y enfrentarlo. Tal cual. Los míos también. Pero digamos, pero yo, lo que a mí me sirvió fue rápidamente meterme en espacios donde se construía, donde había construcción, donde había experimentación de proyectos, ¿entendés? Ya sea desde proyectos vinculados al pensamiento, como cuando fueron todos los debates cercanos al 92, que era el quinto centenario del descubrimiento de América, y ahí hubo un fuerte espacio de debate y de construcción de las diversidades y de pensarnos a nosotros mismos como un país plurinacional, ¿no? Eso fue como un fuerte lugar de construcción. Y después, suponete, no sé, la experiencia de Coarte, por ejemplo, fue un fuerte lugar de construcción política, hablando de cuestiones culturales, de dar espacios, de generar espacios para que muchas personas pudieran habitarlos y opinar y manifestarse y aprender. Y yo creo también en los pequeños espacios de militancia, digamos. Me parece que si las micromilitancias, se cómoda en un espacio, digamos, y está con gente con la que puede proyectar algo, construir algo, digamos, y trata de ser lo más empático posible, digamos, con esta cuestión de ponerte en el lugar del otro. Si muchas personas hiciéramos eso, digamos, si muchas personas encontráramos nuestros espacios de construcción con otros y para otros, seguramente estaríamos mucho mejor. Más en un momento como este, que está como atravesado por los odios, ¿viste? En realidad. Claro, y la despolítica también. Mirá, nosotros la conocemos de los 90, pero hay mucha gente que ha dejado de creer o que no le dio lugar en ningún momento a la política. De ahí venía el origen de la pregunta, ¿no? Sí, porque es frecuente ahora por ahí encontrarnos con personas que, claro, no son de participar y además van por ahí desalentando las participaciones. Totalmente. Digo yo, ¿no? O mirándolas como de reojo y a desgano. Lo cierto es yo creo que es al contrario, ¿entendés? Que uno tiene que tener una participación amorosa, como uno tiene que tener una participación amorosa en la vida, digamos, en la vida misma, digamos, más allá de las pequeñas o grandes organizaciones en las que participes, ¿no? Claro. Pero claro. Me parece que tiene que primar una mirada vinculada al amor por el otro, ¿no? O por la otra o por el otro, digamos. Al amor, porque además es el material verdaderamente constructivo con el que uno se puede comprometer en cualquier dirección en la que vayamos. Dini, la verdad es que es muy agradable y me parece muy saludable escucharte también después de tanto tiempo que no tenemos una conversación. Sí, hace mucho. Yo te estoy muy agradecido por estos minutos que resultaron poquísimos, pero me gustaría comprometerte para más adelante, este mismo año, volverte a tener en la siesta que nos fue y volver a charlar un poquito más de tantos campos que venimos dejando de lado y de algunos otros recuerdos que tienen que ver seguramente con muchas militancias, algunas compartidas y otras no, pero bueno, queda en el tintero todavía esta etapa de tu vida en donde te toca estar cerca de la función pública y además llevar a la práctica ese compromiso bajo un análisis y el escrutinio de toda la sociedad, digamos, son trabajos que por ahí mellan, digo, meterse ahí a andar. Son complejos, pero también yo, viste, siempre lo pensé, digamos, que los espacios son para ocuparlos. Y bueno, y cuando aparece una oportunidad de rara como esta para mí, ¿no?, de ocupar un espacio en la gestión pública, digamos, era una experiencia que yo tenía que hacer, digamos. Te la debías. Por muchas cosas, no solo que me la debía por mí, digamos, sino que me debía, digamos, la posibilidad de poder, muchas de las cosas que pensamos siempre desde afuera, ver si es posible construirlas dentro de la gestión pública, ¿no? Digamos, pensar si se puede, y nada, y también ver desde adentro si esa gestión pública, que está tan criticada, tan vapuleada, digamos, tan siempre puesta en la mira, es tan así. Claro, no, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Si hay ponderaciones de sobra sobre algo, es sobre ser funcionario público, definitivamente. Totalmente. Es muy alentador escucharte, porque además también soy de los que creen que hay muchas cosas por hacer y que está la gente capacitada buscando su lugar, ¿eh? El compromiso está. La verdad es que es sumamente agradable este rato que tuvimos para compartir, Dini, y me hizo cortísimo, y rara como encendida te noto, y se nota también tu compromiso para con esta conversación, cosa que te agradecemos muchísimo. Bueno, el micrófono gracias. A disposición siempre, Dini, ya sabes lo que es Radio Kermés. Sí, y bueno, y te tengo, ya te tenemos agendada para un próximo encuentro en estas siestas que no fue. Bueno, dale, un abrazo grande y un abrazo grande a todos les compañeros de Radio Kermés, que yo los quiero mucho. Gracias, gracias. El abrazo prácticamente ya está dado. Sale de la voz de Dini Calderón.